Seguro, y además que me parece que ya lo tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Fernández Tolosa. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comentábamos aquí que hay una cantidad increíble de retos que plantearse uno, o retos que afrontar en el plano deportivo, pero resulta curioso, ¿no?, el que elegiste tú. ¿Por qué elegiste el desierto? Bueno, es una historia bastante antigua. Yo creo que me influyeron ya las películas aquellas que veíamos de chiquitos, ¿no?, con Lawrence de Arabia. Y bueno, no sé, y para mí ya desde siempre, quizá por desconocimiento, por no haber estado nunca allí, lo tenía muy idealizado yo el desierto. O sea, pensaba que era un lugar así como el planeta Marte, un lugar inhabitable en el que no era imposible vivir. Y luego, pues eso, pues uno va creciendo, va intentando madurar y va encontrando pues esa manera de vivir que consiste pues en tener siempre pues nuevos retos o curiosidad por lo que hay más allá. Y bueno, siempre he sido muy viajero y siempre me ha gustado mucho el deporte. Lo que más me gusta, o quizá, o lo que encuentro más fácil, más divertido, es ir en bicicleta. Así que bueno, a partir ya de los 16 años empecé a viajar en bici. Empecé a visitar diferentes lugares de España, hacer rutas pues por Andalucía, por el Camino de Santiago, por Cataluña, por el Pirineo, por Irlanda, por Islandia, hasta que un buen día se me ocurrió que el desierto, en este caso el Sahara, fue un poquito del desierto del Sahara, en el sur de Túnez, fue mi primera toma de contacto con un desierto. Y la verdad es que, aunque fue fatal, no fatal en el sentido anglófono, sino en el sentido de que fue, pues eso, un choque con la realidad pues muy fuerte la primera vez, porque fueron apenas 3 días en lo que es el desierto del Sahara, pero ya sufrí allí pues mucho calor, deshidratación, etcétera. Vi que aquello me atraía y entonces decidí que mejor preparado volvería algún día. Y entonces pues preparándome para eso dije pues visitar otros desiertos del mundo. Eran otros tiempos, había más tiempo, había un poquito más de dinero y bueno, me pasé pues 5 años, sí, desde el 2003 hasta el 2007, casi 5 años, viajando en bicicleta por los desiertos del mundo. Y bueno, estuve en Australia, Atacama, que es en Chile, en los desiertos de Namib, Kalahari, en Namibia y Botswana, también en los Estados Unidos, en el desierto de Gobi, que está entre Mongolia y el norte de China. Y por fin volví al Sahara, no para estar 3 días, sino estuve 3 meses. Y bueno, de ahí pues eso surgió ese proyecto, que luego se convirtió en un libro, que fue 7 desiertos con un par de ruedas. Y bueno, no sé si me he enrollado muchísimo quizá, ¿no? Pero no, está bien. Además, tenemos la fortuna de poseer tu libro y la verdad que en cuanto a texto, en cuanto a formato y en cuanto a las fotografías, pues la verdad que se ve cómo se vive el viaje, ¿no? Sí, quizá porque, claro, fueron muchos años, hubo muchas posibilidades pues de sacar buenas fotografías y de muchos encuentros curiosos, ¿no? A lo largo de todos esos viajes, pues ni sí, son 30.000 kilómetros en bici, pero en realidad son no sé cuántos días al aire libre, no sé cuántas noches al aire libre, conociendo una realidad que, como decía al principio la tenía yo muy idealizada, ¿no? Del desierto, en el desierto no hay nada, voy a encontrarme a mí mismo, voy a ponerme a prueba, voy a ver si soy capaz, ¿no? Aquello de voy a ver si soy capaz de cruzar Australia la primera vez. Claro, una vez ya lo has hecho, ves que pues, sí, se puede hacer, que pasa sed, que hace calor, que hace viento, que hay bichos extraños, que eso es la gran curiosidad, ¿no? Hay bichos muy raros en Australia. Y bueno, te conviertes eso en ese ecosistema tan extraño, pues te conviertes en una pieza más del engranaje. Muy diminuta también, ¿no? Claro, ahí uno empieza a tomar conciencia de lo que somos. O sea, en el desierto de Australia, por ejemplo, yo me acuerdo de volver a Barcelona con la sensación, primero, de haber tenido demasiadas prisas, y segundo, de haberme equivocado completamente en el planteamiento, no solo de la elección de los neumáticos o cosas así, no, el planteamiento. Es decir, al desierto con una bicicleta no puedes llevar prisas. No, tienes que ir al ritmo que te permita el desierto. Es decir, no aquella frase típica y tópica que se plantean algunos o nos planteamos a algunos a veces, ¿no? De luchar contra los elementos, ¿no? Esa lucha contra los, pues yo dije, pues esto aquí no tiene ningún sentido, no hay que luchar contra los elementos, hay que luchar, al contrario, hay que adaptarse a esos elementos, ¿no? Y de ahí surgió pues el primer chip, el primer cambio de chip. no podía intentar doblegar al desierto, porque el desierto es ingobernable, o sea, es, el desierto es así, o sea, es como la naturaleza misma, no, una sola persona no lo puede doblegar, ¿no? Y menos yo. Sí. Así que la idea fue, pues, en la siguiente expedición, o viaje, mejor dicho, para mí son más bien viajes, intenté, pues primero, no poner un límite de tiempo al viaje, intenté estar el máximo de tiempo posible, o el tiempo que aquel viaje, durante la marcha, o sea, sobre la marcha, me propusiese el mismo. Es decir, dejé que el tiempo fluyese, entonces no me limité a cruzar el desierto de Atacama, sino lo que hice fue, pues, ir un poquito más allá y recorrerlo. Sí, sí. Intentar descubrirlo, sí. Disfrutarlo, conocerlo, dejarle, no sé, que me empapase de él, ¿no? Mm. Es un sitio muy seco, pero en realidad te estás empapando de esa realidad, ¿no? Estás masticando siempre ese polvo. Sí, luego también hay que tener en cuenta que Atacama estaba también lleno de paisajes, ¿no? Cruzar toda la Patagonia también, ¿no? Que luego la añadiste. Sí, eso fue, bueno, eso de viajar es muy adictivo, realmente, y yo siempre había querido viajar a la Patagonia, sentía una gran envidia, ¿no?, por los que habían ido en bicicleta por aquellos lugares, aunque dicen que decían que el viento era horrible, etcétera, pero yo decía, vaya, quiero perderme por ahí. Y esto, aunque suene un poquito extraño o escatológico, pues sucedió como muchísimas otras cosas que suceden en la vida, ¿no?, por casualidad. A mí me encantan los mapas, entonces estaba, pues eso, mirando el mapa de Atacama, el mapa de Chile, y un día, pues lo estaba mirando, solemos mirar los mapas o leer a algunas personas, al retrete me refiero, y aquello que cogí el mapa al revés. Y entonces, claro, el mapa, por un lado es Atacama y por el otro lado es el norte de Chile, y por otro lado es el sur de Chile, que es la Patagonia, ¿no? El sur de Argentina también. Con lo cual, para mí, pues, dije, ahí va. Y en aquel momento que estaba deseando escaparme de Barcelona, porque, bueno, eran, ya te hablo, es el final del año 2003, por distintas circunstancias pensé, pues me voy, en vez de ir en enero a Chile, pues me voy un par de meses antes y hago esos reportajes que solía hacer en aquel momento para la revista Solo Bici, para otras revistas también. Así que, bueno, era una manera también de ganarme la vida en aquel momento. Uh-huh. También, Sergio, hay que tener en cuenta que quitando los polos, esos 30.000 kilómetros pueden ser de los terrenos más desolados del planeta, ¿no? Pues no lo sé. Yo creo que, bueno, sí y no, porque es que mira, una vez, por ejemplo, me entretuve en mirar en un mapa mundi que tengo en casa los sitios en los que había estado y resulta que no son ni el 10% del planeta. Y mira que considero que he viajado bastante, pero es que el planeta es enorme. Y lo más desolado que hay, por ejemplo, son los océanos, ¿no? El sitio donde realmente hay, sí, sí, no hay nada, son los océanos que ocupan la mayor parte de la superficie terrestre. Por otro lado están los polos, por otro lado hay las grandes cadenas montañosas, que también son lugares muy inhóspitos y muy inaccesibles. Uh-huh. El desierto, yo creo que, por lo que yo digo, que tiene un halo así como de, lo tendemos a convertir en una cosa que no es. El desierto es un lugar severo, es una naturaleza, pues eso, muy estricta, en la que, bueno, la vida depende de un hilillo, no como aquellos que decía el ministro, sino un hilillo de vida, que es el hilillo ese del agua, ¿no?, que cae, a veces cae en forma de humedad. Entonces, sí que estás en lugares donde la vida es muy difícil, pero realmente hay muchísima más vida, y por lo que habrás podido ver en el libro, ¿no? Sí, sí. Hay mucha más vida de la que uno puede imaginar. Los elefantes del Namib, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que un elefante que en teoría bebe 100, 150 litros de agua al día, viva en un desierto, y dices, ¿cómo es posible? Pues porque ellos han encontrado la manera de hallar agua en los cauces de los ríos secos, se pasan esos conocimientos de madres a hijos, bueno, y luego tienen también una manera de hacer un poquito diferente de los elefantes de sabana. El elefante de sabana suele comerse, pues, la rama entera del árbol, me refiero, y el elefante del desierto, pues no. El elefante del Namib tiene un comportamiento, pues, mucho más proteccionista o conservacionista, aunque ellos, pues, no tienen carnet de ninguna ONG ni nada de eso, pero ellos lo viven y ellos lo comen así. Se comen, pues eso, dos o tres frutos maduros que encuentran en esos árboles y se van al siguiente árbol, sin destruirlo, ¿no? Porque piensan en el mañana. Bueno, no sé, yo creo que el desierto, ya digo, para ir en bicicleta también, hay que tener en cuenta pues que hace muchísimo calor, estás siempre al aire libre, la única diferencia que hay entre el ciclista que va por el desierto cargando con toda su comida, etcétera, es eso, que llevas tu comida, la única diferencia que hay con el resto de animales que hay por la zona es que llevamos ropa y que llevamos nuestra comida y nuestra agua a cuestas. Pero en realidad eres como ellos, o sea, duermes en el suelo, estás siempre expuesto a los elementos, también pues a algunos peligros, evidentemente, pero bueno, también a esa sensación de libertad de los grandes espacios, ¿no? Sobre todo si los has elegido tú. Sergio, muchos autores que han escrito sobre los desiertos, sobre el desierto, hablan de que la soledad allí es, digamos, que es la soledad en su máximo exponente, ¿no? ¿Es realmente así? Pues sí, pero en positivo, yo creo. Porque yo siempre he sentido la situación era elegida primero. O sea, yo he ido a los desiertos porque quería ir. No he ido en busca de la soledad, ni mucho menos, pero es que tampoco me he sentido solo nunca. Y me consta que hay personas que desgraciadamente se sienten solas estando rodeadas de gente. Creo que no tiene una relación directa el hecho de estar en el desierto y no tener a nadie en 100 kilómetros a la redonda con el hecho de sentirse solo. Yo nunca me sentí solo en estos viajes. También, Sergio, supongo que 7 desiertos también te encontraría 7 culturas distintas pero unidas por la misma climatología, ¿no? Sí, bueno, 7 o 70, porque, no sé, en Mali hay como una docena de idiomas diferentes. En cada desierto es distinto, ¿no? Pero sobre todo la que siempre encontraremos, la que es común a todas las culturas o a todas las personas que viven en el desierto, primero es la cultura del agua. El agua pues es un bien preciadísimo en el que, bueno, nosotros no le damos importancia, pero abrir un grifo y que salgan litros y litros y litros de agua, hay muchos lugares del planeta en que no ocurre, y que sea potable, pues ya no digamos. Se dan casos, por ejemplo, en países como Mauritania o Mali, en los que está llegando antes la tecnología digital, es decir, hay muchísimas personas con teléfono móvil, internet, etcétera, pero que en su casa no tienen ni un solo grifo de agua potable. Eso por un lado, ¿no? Luego, pues hablando de zonas nómadas o de culturas nómadas como la de Mongolia, pues valorar el agua allí, claro, es que el agua es absolutamente la vida. Y eso es lo bueno del desierto, que como no hay árboles, te dejan ver perfectamente el bosque. Es una metáfora, pero yo creo que es muy válida, porque yo en Mongolia, por ejemplo, vi exactamente, y mira que es una cosa que nos la han explicado desde parvulitos, ¿no? ¿De dónde sale la vida? ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde salen las nubes? No sé, en Mongolia, por ejemplo, unas primeras palabras que aprendí en su idioma es borog, que es, bueno, pronunciado más o menos, significa lluvia. Yo fui precisamente justo a principio del verano, que es junio, una cosa así, la época de lluvias. En el desierto del Gobi llueve casi todos los años, pero llueve 1, 2, 3 días. El año que yo fui llovió muchísimo, llovió durante una semana, no mucho, pero para ellos era demasiado, no demasiado, era excepcional. Entonces estaban contentísimos, ¿no? Radiantes de felicidad, porque eso significaba que iba a crecer un poquito de hierba que iba a alimentar su ganado durante aquel verano, y durante aquel verano no sufrirían la mortandad que suelen sufrir cuando hay sequía. Aparte de lo de la cultura del agua, evidentemente la cultura de la hospitalidad. Eso ya pues es una cosa que se ha hablado muchísimo también, pero pues así, o sea, desde el punto de vista personal mío, claro, ¿qué hay en común de la hospitalidad, por ejemplo, de un nómada de Mongolia y un señor que vive en Mauritania, en una jaima? Pues la hospitalidad es la misma, tienen caracteres y culturas súper diferentes, claro. O sea, unos pues son más reservados, los otros pues igual te dan un abrazo, nada más llegar a donde ellos están acampados. Y unos pues beben alcohol hecho con leche de sus yeguas, los otros pues no. Pero esa hospitalidad es común y la considera lo más normal del mundo, con una naturalidad pasmosa, ¿no? Que a nosotros, por ejemplo, yo que sé, un desconocido, en el supuesto caso de que le invitásemos un día a comer a casa, no se nos ocurriría quedarnos dormidos justo después de comer, siendo el anfitrión, o que el invitado se quedase dormido, relajado, porque está cansado o lo que sea, después de comer. Ellos lo consideran normal, natural, porque no tienen pues esos, no sé, estos esquemas que tenemos nosotros, ¿no? Sergio, desde que te fuiste a Australia en el primer desierto, ¿ya sabías que querías hacer el resto? ¿O fue primero una decisión, voy a hacer Australia y luego pienso? Lo que no sabía es si podría. O sea, cuando me fui a Australia realmente no sabía si sería capaz de hacerlo o si me gustaría. En Australia lo pasé fatal los primeros días porque las primeras etapas eran por una zona tropical, que es el norte de Australia, que hay un parque nacional que se llama Kakadu National Park, que es muy húmedo, y pues había un montón de vegetación, un calor horrible. A mí me parecía aquello tremendo, o sea, me pareció durísimo. Luego ya cuando empecé a entrar en el desierto, el clima se hizo más seco, empecé a encontrarme mejor y mejor. Eso sí, me di cuenta de que había cometido algunos errores, por ejemplo, en las alforjas, llevaba 4 alforjas en la bici, no llevaba suficiente espacio, o la bici no me admitía más de 10, 12 litros de agua. Eso me impedía tener una autonomía superior al día y medio, 2 días, porque había días pues que me bebía 6 o 7, 8 litros de agua. Entonces, pues bueno, fui aprendiendo, ¿no? Poco a poco me di cuenta pues que quizá no hay que forzar tanto, no hay que tener tantas prisas, hay que pedalear más poco a poco para no tener tanta deshidratación, hay que beber más por las noches, porque si lo bebes por el día, siempre eso, claro, dependiendo de la naturaleza de cada cual, pero también el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Si bebes durante el día, pues el agua se evapora inmediatamente, entonces pues tienes que ir ahí jugando eso entre la deshidratación y la supervivencia, ¿no? De alguna manera, de tus células. Sí. Pero bueno, eso ya son cosas pues más personales y que cada uno, o sea, a mí la frase aquella de que hay que beber antes de sentir sed me parece muy bien, pero yo os aseguro que en el desierto, si hicieses eso, tendrías que tener el agua, la boca bajo el grifo constantemente, porque en el Sahara, por ejemplo, en el mes de mayo, la temperatura a las 11 de la mañana es de 45 grados a la sombra. En el Sahara del sur de Mauritania. Eso a las 11 de la mañana. Y se mantiene esa temperatura a la sombra hasta las 5 de la tarde. Y el ambiente es seco. Es más o menos como meter la cabeza dentro de un horno y al mismo tiempo coger un secador de pelo y enchufárselo hacia la boca. En modo caliente. Entonces, claro, si te queda la boca, pues echa un cartón seco. Seco, seco, durante todo el día. O sea, no puedes beber agua constantemente porque te daría un pasmo, te daría un espasmo de... No, tienes que pasar sed. Pasar sed y pasar calor. Nos contaba Capi una vez que lo entrevistamos, el capitán Alonso, el capitán Pedales, que a esas horas él decidía ponerse un poco a la sombra, montaba un tenderete con su bicicleta, se echaba bajo un sombrajo y hormiguita que pasaba por su alrededor, hormiguita que se iba comiendo y hasta que tenía 15 o 20 ya empezaba a masticarla, y ese era su entretenimiento durante el día. Yo comer hormigas no llegué. He comido bastantes moscas, pero por accidente, sobre todo en Australia. Pero bueno, las aventuras de Juanjo también son, me ha sentido muy divertido. Sí. De hecho, para mí, para mí él es mi gran... O sea, él me descubrió esa manera de viajar. Sí. Yo entonces tenía 16 años cuando él se fue a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Y yo descubrí, pues eso, que había gente que viajaba en bici gracias a él, ¿no? Yo, por aquel entonces, yo no ni me podía imaginar que se pudiesen hacer 100 kilómetros al día en una bici. O sea, para mí era algo increíble, inimaginable. Yo pensaba hacerlo algún día en mi Vespino. Yo tenía un Vespino cuando era adolescente y dije, yo me iré a dar la vuelta al mundo en Vespino, pero primero tengo que aprender mecánica. Luego descubrí lo de la bici y dije, mira, ya me ahorro la mecánica, porque el Vespino está claro que lo habría gripado a los 50 kilómetros. Pero bueno. En el desierto. Sergio, ¿alguna vez has tenido miedo incluso por tu vida? Una vez sí, en Mongolia me mordió un perro, o sea, cosa que no me había pasado en la vida. Y a mí me gustan mucho los perros, pero mira, un perro salió de un ger en el que no había nadie, yo me acerqué para saludar, bueno, pues un poco para conocer gente, estaba aburrido aquel día, y me acerqué al Ger, no había nadie, el perro me dio un mordisco, me clavó un colmillo en una pantorrilla, y entonces no fue nada grave. Lo que pasa es que, bueno, en algunas zonas de Asia todavía hay casos de rabia. Entonces allí en China, en Mongolia y en otros países, pero en esos dos seguro, recomiendan pues ir al médico y ponerse una vacuna. Y la vacuna previa, que es preventiva, te la pueden poner, pero lo único que hace es que te da un poco más de margen a la hora de pues, tener días para llegar al médico. Pero yo no soy médico, pero más o menos me parece recordar que tenía 48 horas para llegar a un hospital y que me enchufasen nuevas dosis y yo no tenía tiempo para llegar. Entonces, el gran problema y la culpa de todo lo tiene el Dr. House, porque yo por aquella época era, bueno, me gustaba el Dr. House, a veces lo veía, y había visto semanas antes de ir a Mongolia un capítulo de La Rabia. O sea, la víctima era una mujer que vivía en la calle, en Manhattan o no sé dónde, y bueno, se ve que tenía la rabia y no resuelven el problema, no resuelven el caso y la mujer muere. Pero claro, yo empecé a tener los mismos síntomas que había visto en la televisión y yo creo que fue todo psicosomático, ¿no? Porque claro, yo estoy aquí, o sea, yo no tuve la rabia, pero empecé a tener síntomas, desvaríos, mareos, calambres, o sea, y bueno, cuando llegué al siguiente pueblo, ya habían pasado 48 horas, me puse en contacto con un médico de aquí de España, un gran amigo mío, Gustavo, y me dijo que, bueno, que si no había podido pincharme ya, que ya era tarde, me preguntó, dice, ¿tienes acceso al perro que te ha mordido? Digo, pues no, ya no. Y me dijo, bueno, la única solución sería sacrificar al perro y ver si hacer unos análisis, yo qué sé. Y fue un poco ruleta rusa. En otras ocasiones yo, el miedo realmente yo solo lo he tenido a veces, pues en algunas carreteras que tienes que tomar y que hay mucho tráfico. Pero bueno, eso suele ser a la entrada y a la salida de alguna gran ciudad. En algunos países como en Australia también, las road trains estos que van, esos camiones tan largos que llevan tantos remolques, que dan un poco de miedo también. Pero bueno, no hay que tener miedo. Sergio, tú eres periodista, ¿no? Sí. Y en la proyección del reto de los siete desiertos, ibas con esa idea fija, no solo de disfrutar y de vivir una aventura, sino después de narrarla, ¿no? Bueno, se mezclaba un poco todo. Yo ya había empezado a trabajar como periodista especializado en temas de outdoor en el año 95. Entonces sí que se mezclaba un poco la curiosidad propia, las ganas de viajar. O sea, dijésemos que durante ese tiempo pues pude combinar aún más, porque procuro hacerlo siempre que puedo, pues el placer con la profesión, con lo cual pues es doblemente satisfactorio, ¿no? A mí sí, hice reportajes para Solo Bici, hice algunos reportajes también para la televisión, porque también tuve ayuda de algunos patrocinadores, bueno, en concreto uno solo, que es una empresa, fabrica cables, una empresa catalana pero con una gran difusión a nivel mundial, que se llama Top Cable, y ellos me ayudaron desde la primera expedición hasta la última, y bueno, fue una manera también de devolverles a ellos la confianza que me habían dado, habían confiado en aquel loco que se quería ir solo a los desiertos en bicicleta. Yo creo que fue pues porque pensaron que no estaba tan loco, que y bueno, igual lo que tenían era ellos un poquito de envidia y querían venirse conmigo o algo así. Pero bueno, en realidad yo intenté hacer toda la comunicación que haces pues siempre está un poco a caballo de pues eso, de la información, del marketing, y luego pues muchos otros reportajes que en su momento pude publicar, que eran pues eso, más a nivel de cultura, a nivel de antropología, a nivel de fauna, que sí que pude en su momento vender y publicar en algunas revistas de naturaleza, de viajes, de deporte, de ciclismo. Pero bueno, siempre hay que encontrar eso, un poco el equilibrio, ¿no? Sergio, para hacernos una idea, más o menos, nosotros que no somos conocedores de los desiertos, ¿no? En dos, tres adjetivos podrías definir y tratar de describir y también de buscar, de tratar de hacernos qué sensaciones tuviste, por ejemplo, en el desierto de Australia con 5.700 kilómetros. Pues en Australia todo es rojo. Todo rojo. Absolutamente todo, o sea, bueno, el cielo no, claro. Pero eso, yo de Australia lo que recuerdo es eso, el color rojo, el calor y una pequeña como, no una cura de humildad, porque la cura de humildad vino después con sobre todo con el Ojos del Salado en Atacama. En Australia fue la primera toma de contacto real con un desierto. Esto es un desierto. Y esto sí. Es cruzar el desierto en bicicleta. Todo lo demás hasta ahora eran fantasías y tal, ¿no? Esto es de verdad, ¿no? Porque uno tiende a imaginar, pues yo que sé, que va a correr una maratón y se imagina los momentos de llegada a meta, sí. ¿No? Entonces, claro, antes hay 41 kilómetros y pico, ¿no? Claro, ahí en Australia es cuando me di cuenta de lo que era realmente aquello que había soñado, que había imaginado. Atacama, 8.000 kilómetros. Bueno, entre la Patagonia y Atacama, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí fue el primer gran viaje de mi vida. O sea, la primera vez que entendí lo que era un viaje, o cómo me gustaba viajar a mí. Mojave en Estados Unidos, 3.300 kilómetros. Para mí, mis viajes por Estados Unidos han sido de aquellas, bueno, cuando tenés prejuicios, dijésemos, olvidarte de ellos, porque hay gente estupenda y hay pues gente que cocina muy bien, que no le gusta el fast food, hay gente pues muy hospitalaria, no sé, para mí fue un gran descubrimiento y además aprendí inglés, como siempre va bien. ¿El desierto más antiguo del mundo, de la Tierra, el Namib? El Namib fue para mí la constatación o de cómo ha de ser un viaje en bicicleta para mí. O sea, fui sin límite de tiempo y dejé que el viaje se hiciese solo. O sea, sí que marqué unas rutas más o menos, pero luego las cambié sobre la marcha, cambié completamente los calendarios, me quedé 3 semanas a colaborar con una ONG que velaba por los intereses, bueno, de contacto entre los humanos y los elefantes del Namib. Sí, para mí fue, dijésemos, ya un desierto en el que me di cuenta de que ya empezaba a controlar un poco de desiertos, que ya me sabía mover con desenvoltura en aquel entorno, y bueno, también fue una dura prueba, porque de alguna manera es uno de los desiertos en los que hay más vida salvaje, y entre comillas hay más riesgo de que ocurra algo, no sé. O sea, sí que pasé, no miedo, pero sí un poquito de respeto, ¿no? ¿Kalahari? Kalahari, pues todo lo que creía que había aprendido en el Namib, en el Kalahari, pues se vino abajo. Eso es lo que hace la vida, ¿no? Que en el Kalahari para mí fue pues todo lo contrario, todo esto que digo de no hay que tener prisa y tal. En el Kalahari, nada más el primer día, yo sabía que en el Kalahari hay leones, pero nunca imaginé que pudiesen estar en la carretera principal, que se llama Highway. Y bueno, rara vez se ven, pero puede haberlos. Y entonces, claro, cuando el primer día, después de estar ya en el Namib, de haber pasado 2 meses en el Namib, de haber visto huellas de león, no desde mi bicicleta, sino desde uno de los jeeps de los elefantes que os comentaba, de ERA, había visto lo grandes que son las huellas de un león. O sea, había tenido los dos pies dentro, yo calzo en 46, y yo había tenido los dos pies dentro de una huella de león o leona, ya no sé. Entonces, claro, con eso presente, cuando un camionero de ahí de Sudáfrica, son un poco así, tienen un sentido de humor muy especial, ¿no? Me dijo que me preguntó, ¿pretendes ir hasta Gaborone en bici? Y yo le dije, sí. Dice, pues ya sabes que hay leones, ¿no? Entonces el hombre, fue un poco así, son un poco socarrones, ¿no? Pero bueno, me vino a decir, es verdad que puede haber leones, viejos sobre todo, porque empieza la época de lluvias, que era verdad, con lo cual habrá más puntos de agua, en lo que es la sabana hiperárida, que es el desierto de Kalahari, porque ahora es una sabana hiperárida, ya no es desierto, porque llueve. Llueve más de lo que se considera que sea desierto. Pero bueno, se le ha quedado el nombre de desierto. Se ve que el clima empezó a cambiar hace 20.000 años, que se dice pronto, pero todavía es un desierto. Bueno, la cuestión es que esos leones, pues como los herbívoros tienen más puntos de agua, pues se mueven más los herbívoros. Y claro, yo no me lo tomé muy en serio, pero claro, cuando ves... Por cierto, no sé si habéis visto estos días en YouTube un ciclista que un antílope, pasa un antílope y se lo lleva por delante, ¿no? Sí. Pues claro, yo cuando tenía un antílope así cruzando a toda velocidad, claro, yo lo veía, es precioso, un antílope es como un ciervo africano. La cuestión es que lo ves, qué bonito, y te da por frenar, ¿no? Dices, voy a frenar para verlo bien. Y dices, pero bueno, ¿por qué está corriendo? Esa es la pregunta que me viene a la cabeza después del segundo antílope. Digo, ¿por qué corren? Si no hay ningún peligro aquí, en teoría. Con lo cual, dice, aquel desierto lo hice, no me acuerdo, en el libro lo pone, creo que en 11 días o una cosa así. O sea, entraron las prisas. Y bueno, yo llegué a Gaborone antes de tiempo, con lo cual volví a Barcelona antes de tiempo. Mi madre, feliz, porque pasé las Navidades en casa. Y bueno... Así son las cosas, y así se las hemos contado, ¿no? ¿El Gobi? Bueno, el Gobi fue una gozada para mí. O sea, yo creo que es el mejor viaje en bicicleta que uno puede hacer. No es quizá el mejor viaje para empezar, pero una vez ya tienes una experiencia y eso yo creo que es muy bonito. Mongolia es un país que apenas tiene infraestructura, o sea, no hay... Ni vías del AVE, ni puentes, ni acueductos, ni viaductos, ni autopistas, ni McDonald's, ni nada de eso, ¿sabes? Es todo más salvaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, perderte por ahí con la bicicleta durante un par de meses, o un mes, el tiempo que puedas, pues, y entrar en contacto con los nómadas, que es una forma de vida, pues se está acabando, seguramente las próximas generaciones muy pocos querrán serlo. No solo por la dificultad que es, sino porque, bueno, también son políticas estatales que promueven la sedentarización de las personas. En definitiva, para mí es uno de los mejores viajes que he hecho. O sea, allí realmente me sentí muy arropado por la gente. Me ofrecían comida, bebida, leche de sus cabras, de sus ovejas, de sus yeguas, de sus camellas, de sus yaks, queso... O sea... algunos días incluso me obligaban a quedarme con ellos, que no era hora para plantar la tienda. En esos casos ni la plantaba porque dormía en la misma tienda que ellos. No sé, gente muy entrañable y bueno, yo disfruté muchísimo de Mongolia. Y por último, ¿qué nos coge más cerca, el Sahara? El Sahara fue el desierto que ya, quizá por respeto y por miedo a no saber qué hacer después, porque claro, cuando pasas así tanto tiempo y tanta energía... Y hablas tanto y escribes tanto sobre un proyecto, pues llega un momento en que sientes un cierto vértigo, ¿no? Ante el pequeño abismo que hay cuando se acaba, o cuando parece que se va a acabar. Y además el Sahara, pues nunca ha sido una zona 100% estable. Siempre ha habido cambios, ¿no? Fronteras que se abren, que se cierran, bueno... diferentes alzamientos. Entonces era muy difícil trazar. Desde el principio yo tenía claro que quería dejar el Sahara para el final, pero no sabía bien qué ruta hacer, y al final me decanté pues por la más tranquila, que yo creo que era la más fácil también, que es la de la costa, o sea, el Atlántico, o sea, entonces yo empecé el viaje en Marruecos, en Marrakech, a pedalear, bajé, crucé también el Sahara Occidental. Fue un viaje más, o sea, todo ese tramo fue muy monótono, y a nivel de contacto con la gente pues fue muy difícil. Es una zona complicada, es una zona muy militarizada. No sé, me acuerdo que en la Yun pues pedían el pasaporte igual 3 o 4 veces al día. Cuando me paré a descansar allí, pues estuve 4 o 5 días descansando, y me interrogaban que estaba allí tantos días. Yo dije la verdad, les dije, mira, tengo un problema. Yo no sé si lo creyeron o no, pero les enseñé un tubo de Moal, que les dije que era, no, de buen rollo, o sea, no era un interrogatorio, pero en la calle ya me preguntaban. Y a partir de ese día dejaron de molestarme. Yo creo que sintieron un poco como de pena. Claro. Y ya, pues estuve dos o tres días más por allí y ya no me dijeron nada más. Luego continué el viaje. Descubrieron tu silencio. Sí, exacto. Sí, sí. A veces las palabras sobran. Y entonces me fui para el sur. Me costó bastante llegar a Nuakchot, en el sentido físico de la palabra. O sea, llegaba muy cansado, llevaba como 3.000 kilómetros de viaje, una burrada. Y eran etapas muy largas, por fortuna casi todas, o muchas de ellas con viento a favor, pero bueno, ni así, pues igual estás 10 o 12 horas en la bici, no hay nada. Así, ahí sí que no hay nada. A un lado de la carretera pone campo minado, en el otro pone campo minado. No puedes salir mucho, o sea, no puedes, tienes que hacer el pipi y lo que sea desde la cuneta, no vaya a ser que pase algo, claro. Y bueno, y muy poquita gente pasando por allí. Y muy poca gente viviendo. Pero al entrar en Mauritania la cosa cambia, la cosa se pone mucho más interesante, y ahí es donde realmente el viaje empezó para mí. O sea, antes ya había empezado, pero a nivel pues humano, no ciclístico, a nivel humano empezó en Mauritania. Y pues eso, entras en contacto con una cultura pues muy distinta de la nuestra, muy distinta a lo que decíamos antes de la hospitalidad, pues es diferente, pero es hospitalidad. Y bueno, yo no tuve ningún percance, no tuve ningún problema. Solo una noche vino a visitarme, pues a mi tienda, un señor, un chico joven, que me estuvo preguntando cosas, de pues, muchas cosas, y luego se fue en un coche en un todoterreno blanco, muy muy grande y muy nuevo. Y un señor que decía, un chico, que decía que era de Frente Polisario, las cosas raras. Yo pues pensé, bueno, que pase lo que sea, pero bueno, no pasó nada. Continué el viaje tranquilamente al día siguiente. Coincidí con otro japonés cicloturista que también estaba haciendo esa misma ruta. También conocí a una pareja de franceses en bicicleta que también estaban haciendo más o menos la misma ruta. Bueno, hasta Nuakchot la misma. Y luego ya en Nuakchot ya no sabía muy bien para dónde ir. Retomé un poco fuerzas y dije, bueno, voy a seguir con el plan original, que aunque es más duro, pues en vez de llegar hasta Dakar y completar ya allí la travesía del Sahara, voy a ir hacia el interior de Mauritania, a Walata, que es una ciudad caravanera con 1000 años de historia, y bueno, a partir de allí ya me iré hacia Mali, y cuando llegue al Níger, pues ya veremos, al río Níger, porque ya se estaba acercando el verano, y empezó a hacer mucho calor, pero bueno, todo lo que es el sur de Mauritania y el norte de Mali fue muy bonito a nivel humano. A nivel de paisaje, creo que hay rutas más bonitas. O sea, más, digo yo, ¿no? Porque yo he visto fotos de Sahara, pues no sé, de otras zonas, pero digo, son zonas que en bicicleta son inaccesibles, a no ser que empujes y empujes y empujes y empujes la bicicleta, porque Sahara es uno de los desiertos más ¿cómo se dice esto? Más arenosos que yo me he encontrado. O sea, a la que te salías un poco de las carreteras o las pistas, en bici era muy difícil. Bueno, Sergio, pues la verdad que ha sido bastante ilustrativo tu historia de los siete desiertos. También sabemos que está involucrado en varios proyectos, Cycling is Better, Mula Cento, Calahora también, ¿no? Y la verdad que nos da, como les dabas a los de Tos Cable, un poco de envidia sana por tu forma de ver la vida y sobre todo por tu forma de viajar, ¿no? Bueno, es intentar vivir de viaje siempre, o sea, o viajar viviendo, porque la verdad es que ahora pues no sé lo demás, pero yo no tengo dinero para viajar. Es muy difícil ahorrar, es muy difícil o prácticamente imposible tener patrocinadores. Y hay otras, bueno, es un mal momento, hay otras necesidades, ¿no? Pero bueno, nos vamos al Pirineo, nos vamos a donde podemos y de una forma un poco más austera. Aunque hay que pensar que la bicicleta es una manera de viajar barata. Una vez tienes la bici ya, lo único que necesitas es gasolina para la bici, y eso es la comida. Trata de comer un poco más de pan y ya está, ¿no? Los hidratos de carbono y ya. Nos ha faltado tiempo, Sergio, pues para conocer más sobre este reto de los siete desiertos y sobre los nuevos proyectos. pero así en la radio ya sabemos lo que es el tiempo. Te vamos a emplazar para otra ocasión para ver si podemos tratar los otros asuntos. Y nada, en principio agradecerte la amabilidad que has tenido de dedicar tu tiempo a nosotros y desearte mucho mucha suerte en tus próximos proyectos, ¿eh? No, ha sido un placer compartir esto del viaje con vosotros. Y nada, que viajéis mucho. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.